me preocupa que se agrave en el artículo primero del proyecto de reforma el tema de la muerte del cónyuge, porque va a ir para varones y mujeres, y muchas de las mujeres podrían estarlo en lo que es el síndrome de violencia conyugal, haber sufrido violencia conyugal y matar por reversión. Eso no sé cómo se va a aplicar. Por el otro, sí se sanciona el femicidio directo, que es el que mata a una mujer, ¿no es cierto?, en el marco de lo que es violencia contra las mujeres, y el femicidio indirecto, el que mata a un familiar para hacer sufrir a la mujer. Y yo creo que es suficiente para lo que yo espero del Código Penal. El Código Penal no te va a traer soluciones a los femicidios en el sentido de que la figura se va a aplicar cuando la mujer ya murió. Y a mí no me interesa que se mueran. O sea, creo que a todo lo que es el movimiento de mujeres le interesa prevenir los asesinatos de mujeres y que no haya ni una mujer muerta más.